Llegan los 40 más mejores, tus candidatos al éxito. 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Soy Daisy Big Mac y les doy la bienvenida a una nueva edición de Los 40 Más Mejores en un año muy especial donde vas a poder votar a tus artistas elegidos que ya están en campaña para llegar a la cima. Vota a tu candidato y participa por los mejores premios. Manda la palabra Irma al 4040 y gánate un par de entradas para ver Huracán Talleres el próximo domingo. Empezamos ya el repaso de nuestro ranking con los artistas que vos elegís. Una edición que cuenta con reingresos y sorpresas. Llega un exponente de la suprema idiotez que se consagró metiendo un corchito en una copa. Un personaje que se pasa de imbécil y que volvió con un polémico tema que ya generó amantes y detractores. Una canción ideal para escuchar mientras te rascas el perineo con una bombilla. Suena Nico Repelotudo y su nuevo hit, Mari Mari Zaracatunga. Puesto número 40, reingreso. Mari Mari. No es con mala leche. Con la mejor leche del mundo. Porque es lo que sentimos los de a pie. Imagínate que yo el reportaje te lo hubiera hecho. Y entonces vos tenés tipos así. Vos venís a la noche con tu señora, tenés 60 años. Venís con la chatita, a lo mejor llevas a una oveja atrás. Y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras, piedras, Mari Mari. Nos asusta. Cuando yo me pongo el pasamontaña, si querés, fue a raíz de una pregunta. ¿Vas a ser presidente o no? ¿Vas a intentar ser presidente de la otra mitad de los argentinos o no? Esa pregunta, ¿cómo tengo esa pregunta? Sí, pero todo eso es muy sospechoso. Yo no entiendo qué es lo que pueden conseguir. Simpatía de la gente no van a conseguir, van a conseguir que la gente les tenga miedo. Están en la final del corchito, ya tienen los 5 corchitos en la mano. Titi, nos asusta. Los más votados. Para paraguayo. Seguimos con los 40 más mejores, con una de las artistas del momento que pega con toda la fuerza de seguridad. Pero no soy yo quien te la va a presentar, sino mi amigo Ricardito. Hola, Ricardito, ¿cómo estás? Hola, gorda pedorra. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué canción nos traes hoy? Un tema re punch para correr en una manifestación. Me encanta esta banda, me hace llorar más que los gases lacrimógenos. No es heavy metal, pero es heavy represivo. Me gusta escuchar esta canción mientras sodomizo a la aspiradora. Llega un artista del camuflaje y la mano dura. Es Pato con este clásico. Tirá, el gendarme tirá. Subí el volumen. Puesto número 8, Gendarmes. Son personas respetadas y queridas en la zona. Yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. Déjeme hablar, déjeme hablar. ¿Sabe por qué? Yo no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Yo no patoteo y tengo respeto. Sería una mala ministra de seguridad. Me la banco yo. Una mala ministra de seguridad. Esa es la fácil, esa es la que siempre se ha hecho. Una mala ministra de seguridad. Tus elegidos. Ahora sí, llegamos a un nuevo puesto número 1. Está muy peleada la cima de nuestro ranking. Esta semana la ocupa un artista que se juega a todo o nada en los próximos premios Middle Term Election en octubre. Amada y odiada, fiel exponente de la grieta, vuelve con un material mayorón y conciliador. ¿Será un gran triunfo o terminará enterrada en su propio Botox? Una canción ideal para escuchar mientras te depilas la tira de cola con cinta aisladora. Llega Cristina Llorona y lo odié. No sé qué tienen las luces. absolutamente. Vos sabés que sí. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, es la incorporación de miles de pibes a la política. Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedo dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Tengo que decir, lo odié. No te deja vivir el odio. El odio no te deja vivir. Te torna una mala persona. No te deja vivir el odio. El odio no te deja vivir. Si yo odiara, ya me hubiera muerto posiblemente. No podría vivir con tanto odio, con todas las cosas que me ha tocado vivir, sufrir, vivir, sufrir, vivir, sufrir, vivir. Fue terrible. Creo que lo odié en ese momento, José López. Lo odié. Los 40 más mejores. Barbra Streisand. Y así llegamos al final de esta edición de Los 40 más mejores. Podés seguir votando durante la semana a tus artistas favoritos y además podés participar de nuestro sorteo semanal. Mándanos la palabra pericia al 4040 y ganate la animación que prueba que Nisman se echó flor de poponeta antes del corchazo final. Soy Daisy Big Mac y estos fueron los 40 más mejores. Me voy a pegar un atracón con plastilina saborizada, pero te dejo con un recomendado. Recomendado. Este tema, ideal para rasparte las fosas nasales con un destornillador. Suenan las manos de Filippi y Ana Tijoux con Señor Cobranza.